esa alegría, la que nunca había podido lograr. Para siempre se fueron las penas mías y en mi vida todo es felicidad. El cariño que me tiene mi negra no lo olvido porque me quiere de veras. El cariño que me tiene mi negra no lo olvido porque me quiere de veras. Yo la amo y la quiero de igual manera, nos uniremos pa' toda una vida eterna. Yo la amo y la quiero de igual manera, nos uniremos pa' toda una vida eterna. Ha terminado mi vida parrandera.